industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. El Rey Misterio tendrá una serie animada. El legendario luchador será el foco de una nueva ficción que será presentada por Cartoon Network en Latinoamérica. El proyecto fue anunciado en el Festival Pixelat y será realizado por el estudio creativo Viva Calavera. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.